Hi, this is Dave Lombardo, and you're watching Sobre las Voces with Jonathan Montenegro. El disco debut de la banda de Dave Lombardo, Gripping, se lanzó durante los años infértiles del thrash metal. Si bien Slayer se entregó al punk antes de convertirse en algo indefinible, también los íconos del thrash como Destruction o Exodus estaban completamente fuera de lugar. Incluso más bandas desaparecieron de la escena. Ahora bien, en lugar de escribir un sucesor para el excelente Time Does Not Heal, Dark Angel ya estaba en coma y ese era exactamente el estado de todo el subgénero también. Por lo tanto, correspondía a Gripping dar nueva vida a este subgénero realmente sorprendente. Y por fortuna, la formación con personal destacado no vio motivos para dudar. Power of Inner Strength se convirtió en una obra maestra. Hostage to Heaven fue lo que escuchaste de Gripping. Y antes de Gripping, llegaron a Sobre la Dosis Slayer. De su álbum Divine Intervention, el track Killing Fields fue lo que escuchaste. El tema que escucharemos a continuación pertenece a un álbum que debe ser uno de los retornos más esperados de aquel 2019, sobre todo para aquellos fanáticos que conocen la importancia de Exodus en el desarrollo del groove, thrash metal que tan popular se hizo en los 90s, sobre todo con una banda amiga de ellos como lo fue Pantera. Formados en 1985, la banda ha tenido muchos hiatos en su historia y a pesar de su corta discografía, llegó a influenciar a muchas bandas. Así que si aún no los conoces, este es el momento. Esto es My Time de Exodus. Hi, I'm Kyle Thomas of Exodus, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What's up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi! Yeah. banda de Max Cavalera, Soulfly. De su álbum Primitive, escuchaste Terrorist, que cuenta con la colaboración del gran Tom Araya de Slayer. Por cierto, si deseas saber cuáles son los tres discos de thrash metal favoritos de Max Cavalera, ve a nuestro canal de YouTube y ahí lo averiguarás. Avanzamos con Divine Heresy y su tema Filled Creation, aquí en Sobre la Dosis. Filled Creation! Revelation! That's what they say! Retribution! Complete of suffering! Castigation! Open your fucking eyes! Open your fucking eyes! Open your fucking eyes! Cease! Monsters away! War being led! Heaven's sake, our coach is still enslaved! Blood to the signs of pain we control! Damnation! The fire of the cross kissing us as one into a pit. Submerge beneath oceans of self-disgust. All forsaken, they're burning for their lives. They're burning for their lives. Open your fucking eyes. Cease, monsters away. War being led. Heaven's sake, our coach is still enslaved. Burton C. Bell, and you are watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. These dogs come to our heads. Our tears run from the prison that is not forced and nueva. Una chica peleonera. Una cabrona llena de rabia. Una bruja bien chingona. Cuidado, cabrones. No hay cabronada. Aquí estoy, parada, con mi máscara puesta. Pinche máscara para esconder mi pinche rabia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo de nada. Aquí estoy parada para pelear abusadores. Soy cabrona, peleonera. Ando bien enojada. Soy bruja. Aquí estoy parada para la lucha de mi vida. Contra abusadores, balas desaparecidas. nunca voy a volver a dormir. Es hora de usar todo nuestro poder, desde el infierno hasta el sol. Voy a armar un ejército de brujas bien cabronas. Vamos a enseñarlos qué significa brujería. Soy cabrona, peleonera, bien enojada. Soy bruja. Pesadillas para los machos que se creen dueños. Cuando ellos violan, siempre lo disculpan. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Llena de rabia, ando bien enojada. Soy bruja. Cansada con güeyes machos que me dan drama. Esos tipos son lo que más me encabrona. Creen bien cien golpeando a su mujer. Contra esos tipos tengo que defender. Yo no soy esclava, estoy llena de rabia. Soy bruja, encabronada. La banda mexicana de Death Grind, Brujería, puso el mundo de los carteles y el asesinato ritual en cera con un poder brutal equivalente a cuando Captain llegó a la cultura pop a través de NWA. El 15 de septiembre, la banda lanzará al mundo su quinto álbum de larga duración que lleva por nombre Esto es Brujería, a través de Nuclear Blast Records. De Brujería escuchaste su nuevo single, Bruja Encabronada. Al igual que el ave Fénix, que se regenera de las cenizas de su antecesor, Dieth está formado por una alineación icónica que proviene de un pasado que vio a sus integrantes quemados, dejándolos al borde del abismo profesional para luego dar vida a una nueva era, tanto musical como personalmente. Formada por el bajista David Ellefson, ex Megadeth, el guitarrista y vocalista Guillermo Miranda, ex Entombed, y el baterista Michael, ex Decapitated. Esta nueva superbanda prendió fuego a la esfera del metal cuando lanzaron su sencillo debut. El año 2023 marca el final de la espera. Dieth llega a todas las plataformas musicales con el lanzamiento de su álbum debut el pasado 2 de junio, a través de Napalm Records, titulado To Hell and Back. Sin nada más que agregar, esto es Dieth con el track To Hell and Back, y con ellos nos despedimos, Knuckleheads. Hi everybody, this is David Ellefson and you're listening to Sobre Las Dosis with Jonathan Montenegro. Rock on. Thank you. This is a little fucking bonus. Crypta, con el tema Lord of Ruins. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Yeah.